No máis. Baila, baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos, y un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Muy buenas tardes latinoamericanas y latinoamericanos, comenzamos al sur del río Bravo, este programa que intenta, que tiene como objetivo tender algunos puentes, romper las fronteras y acercarnos de alguna manera a las noticias, a la cultura y a las raíces de nuestra América. ¿Cómo anda mi querida Belén? Hola Jera y hola audiencia, bien, muy bien, estoy un poco complicada con los cables. Sí, así que me está subiendo a mí el volumen. Voy a tratar de arreglar los cables y ahora continúo en el micrófono. Bueno, ¿cómo andan? Vamos, aprovecho para saludar del otro lado del cristal en la operación. Hay un montón de gente, che, hoy. Tenemos público hoy. Tenemos... Un saludo al público. Siempre es bueno tener público. Sí, yo pensé que era guardaespaldas. ¿Es público, usted es dice? Público, es público. Bien. Saludamos a nuestro equipo de producción aceitadísimo ya. Se armó una dupla. Impresionante. ¿Con quién podríamos compararlo? Con Jope y... ¿Cómo se llamaba el otro de Marcelo Tinelli? Ay, chicos, los asistentes de producción. Tienen menos tele que yo, que tengo muy poca televisión. Yo le iba a tirar, no sé, un Bochini Bertoni, pero no me iba a entender. No. Pero bueno, la dupla en este caso de producción, nuestra querida Lucía y el comandante Agustín. Lucid, ¿cómo le va? No se lo escucha aún, a ver si... No se lo escucha. Puede que esté apagado el micrófono, fíjense. Está apagado el micrófono. Cuando tenés razón, tenés razón. Ahí va. Terrible. ¿Cómo venimos por ahí? Cuéntenos. Incentive a los oyentes y a las oyentas a escuchar el programa de hoy. Ay, justo a mí me agarraste para incentivar oyentes. Justo a mí incentivar. Ahora... Motive, Agustín. Y si querés saber un poquito qué está pasando en México, me parece que al menos estos 20 minutos te tenés que quedar. Después supongo vos irás adelantando otras cosas. Bien, ya vendemos México, seguro ahí vamos a viajar. ¿Nos garantiza un viaje a México? Sí, cómo no. La producción siempre cumple. Muy bien, la producción nos promete ir a México en un rato porque ayer hubo elecciones, así que en unos minutos nomás te vamos a contar qué estuvo pasando en esta convulsionada República Mexicana. Y saludamos a el comandante de los botoncitos, nuestro querido operador técnico, conocido en este espacio como... Tupac Álvaro. ¿Cómo andan? Gerardo, Pati, Belén, todo bien. Muy bien. Tres personas en dos. Pero... Sigo luchando contra el sonido en una radio, o sea que estoy como en plena contradicción. Voy a tratar de resolverlo. Sí. O voy a llamar a que lo traten de resolver o que alguien... me traigo unos auriculares, por llame, favor. Llame ahí al Es problema, desaparecieron los auriculares. Hubo un éxodo masivo de auriculares. Es raro esta radio porque un día llegás y, uy, mirá cuántos auriculares están buenísimos. Por ejemplo, Gela tiene unos Sony blancos buenísimos. Y después hay como tres que no funcionan. Bueno, ningún. ¿Le presta los míos? ¿Quiere? No, está bien. Deja. Gracias. Ahora bueno, vamos intentaremos a conseguir, tratar de conseguir otros auriculares que funcionen. Che, que salude rápido. ¿Todo bien tú, Paco Álvaro, entonces? Fantástico. Bien. Llegó temprano, Álvaro. Saludamos a nuestra latinoamericanóloga, la estrella de este equipo La querida Lupita, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿cómo están todos allí del otro lado de la radio? Acá estamos, pero mire, de mate en mate, conversación, charla, baile, estamos perfectos y esperamos que ustedes también lo estén en estas dos horas de programa. No, no sabía que usted tomaba mate, Lupita, ¿eh? Ah, sí, claro, se acostumbró. De día, de noche, todo el tiempo. También, mire usted. Jessy, nuestra columnista de géneros, también está pronta a sumarse dentro de unos minutos. Quiere saludar a la amable audiencia. Hola. Y adelante si quiere lo que nos va a presentar. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la última movilización que se realizó en varios países, denominada bajo la consigna Ni Una Menos. Bien. Así que vamos a estar contando un poquito de eso, una semana movidita para el feminismo que venimos un poco a compartir y de la cual estamos muy contentas, así que bueno. Me parece muy bien, vamos a latinoamericanizar el Ni Una Menos. Exacto. Y también, bueno, lo que viene siendo la lucha contra la violencia de género en toda nuestra América. Sin más, vamos a... No, ¿su guardaespaldas va a saludar? No, estamos bien. ¿Cómo? ¿Su guardaespaldas? Sí, yo creo que tiene que saludar. Sí. Bueno, a ver, ¿el acompañante? No sé si está bien que expongamos hacia el público, pero bueno, está bien. Me expongo. ¿Escuchás? Sí. Bien, recomiende una razón para que el público se quede escuchando Al Sur del Río Bravo. Y la verdad que es de lo mejorcito que he escuchado en toda la radio, así que si quieren, si se dicen latinoamericanos, se tienen que dar a escuchar este programa. Yo estaba buscando algo distinto, me invitaron, así que agradezco a todos los muchachos y las muchachas de producción. Mire usted, ¿eh? Bien, ahí le pasamos ahí la comisión, amigo. Las redes sociales del Sur de Río Bravo para que te comuniques, para que hagas tus aportes, tus críticas, tus comentarios, seas parte activa. Nos gustaría que se involucren y que nos escriban. Belén resolvió los problemas técnicos. Estoy muy feliz, muy feliz. Se acaba de incorporar Belén al programa. Gracias a todos por ayudarme, sobre todo los vi muy preocupados por el asunto. La verdad, gracias. No sé qué haría sin ustedes. Las redes sociales. Las redes sociales están ahí en internet, ustedes pueden acceder y tratar de comunicarse con nosotros vía Twitter, @ Sur del Río Bravo, o si no también vía Facebook, Al Sur del Río Bravo. Los más osados se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, llamarnos, dejarnos un mensajinho, algo, los va a atender nuestra producción del otro lado del cristal, así que si tienen ganas, se comunican. Bien, damos un saludo a todos los periodistas y las periodistas. ¿Le parece que ayer celebraron su día y aquí? Feliz día, Gerardo, para vos también. Estaba esperando. En realidad fue una excusa para que me lo diga. Sí, sí. Feliz día a los periodistas, principalmente a los periodistas de esta radio y a los periodistas independientes y comprometidos con la realidad social. Y después a todos los periodistas en general, porque bueno, ¿qué sí, se le va a hacer? Sobre todo a aquellos que dignifican el oficio. A mí me gusta más decir comunicador o comunicadora. El periodismo como que es un término medio que no me termina de cerrar, pero en todo caso... ayer estuvimos celebrando este día del periodista, bueno, y como decimos, saludamos a quienes honran el oficio. Y tengo una pregunta, ¿por qué tienen dos días? ¿Puede ser? Sí, uno es por, o sea, el Día del Periodista se festeja acá en Argentina, para quienes nos escuchan en otras latitudes, por la publicación del primer diario en el país, la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno. Así que por eso el 7 de junio se conmemora. Y después hay otra fecha, que es el 25 de marzo, que tiene que ver con el día en que Perón estableció el estatuto del periodista y, bueno, de alguna forma también reguló la actividad. Pero bueno, sin más, después de tanta cháchara, vamos un poquito a lo que nos compete, ¿le parece? Me parece bien. Vamos a comenzar por compartir algunos de los temas, algunas de las noticias que nos ha dejado esta semana en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Comenzamos este recorrido por Brasil. Vamos a ir a Brasil y no vamos a hablar ni de ajuste, ni de flexibilización laboral, ni qué de bien. Represión. Hoy qué tenemos bien. Una noticia un poco más simpática para compartir con ustedes desde la ciudad de San Pablo específicamente. Sí, porque hubo una multitudinaria marcha LGTB, están faltando un par de consonantes, pero está bien. Después le pedimos a Jessica que nos las complete. Dale, por sus derechos y contra la discriminación. Bajo la consigna... A ver, la consigna fue la siguiente, en portugués, Belén, por favor. No sé portugués. En portugués, la consigna fue... Eu nací así, eu crecí así, vosé siempre así. ¿No? Más o menos, por no ahí. No sé portugués, chicos. Eu nací así, eu crecí así, vou ser siempre así. Bueno, casi, tampoco estuve tan lejos. No estuve tan lejos de eso. Pero bien, bien. ¿Cuánta gente hubo más o menos? Y como 2 millones de personas coparon este domingo las calles de San Pablo para reclamar por los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Los manifestantes protestaron contra un movimiento conservador en el Congreso que incluyen las propuestas de algunas leyes contra la llamada cura gay, que prevé un tratamiento psicológico a homosexuales, o la petición del actual presidente de la Cámara de Diputados, el evangélico Eduardo Cuna, de crear un Día del Orgullo Heterosexual. Sí, hay una gran avanzada de los sectores conservadores en Brasil, incluso en el Congreso, por esto, ¿no? Imponer una ley para que se curen los homosexuales, según proponen esta gente reaccionaria del Brasil. Y retrocediendo también, bastante, ¿no? Así es. Y esto del Día del Orgullo Heterosexual es más como una provocación. Es como el ni uno menos, que sí. Salió, que estuvo por ahí, como la pseudo contramarcha del ni uno menos. Iba a un lado por ahí. Así, hay que recordar que en el año 2014, según las cifras que dicen los activistas, fueron cometidos 326 homicidios de homosexuales en Brasil. Ese fue uno de los reclamos por los cuales en el día de ayer inundaron las calles de San Pablo, como bien decía, cerca de 2 millones de personas movilizándose por los derechos de la diversidad sexual en el Brasil. Está muy bien. Y nos vamos a ir a Chile. A Chile tenemos dos. Un 2x1 de Chile. Un 2x1. Uno que tiene que ver con una noticia que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con los escándalos de corrupción que se vienen dando allá en Chile, con los cambios de gabinete que hubo, los anuncios presidenciales. Pero parece que apenas 28 días después de jurar como secretario general de la presidencia, Jorge Insunza presentó ayer su renuncia al cargo. No pasó ni un mes y ya renunció. Sí, el tipo en una declaración que leyó ayer en La Moneda, en el Palacio de Gobierno chileno, dijo que dimitía porque daba una muestra de lealtad a Michelle Bachelet. Sí, luego los cuestionamientos por sus asesorías a empresas mineras mientras se desempeñó como legislador y presidente de la Comisión Minera. Igual la presidenta Bachelet lo eligió a él en ese puesto, pero bueno, sin embargo, se convirtió en el segundo ministro que renuncia en poco tiempo. Así que Chile está complicado. Desde el retorno a la democracia, no había. O sea, es el segundo ministro, como bien decís, que dura menos tiempo en un cargo. Menos de un mes duró Jorge el Breve. Ahora le pusieron al señor Insulza, que, como decíamos, dimitió ayer como secretario de la presidencia. Encima se apellida Insulza. O sea, no. Sí, no es el otro el que estaba en la OEA, José Miguel, ese es otro Insulza. Y este Insulza decía lo siguiente. Le he presentado mi renuncia a la presidenta Bachelet. Me comprometí a poder ayudarle en esta etapa. Ella merece ese respaldo de cualquiera de nosotros. No hubo ilegalidad alguna, pero se nos exige más que eso. Lo que no voy a aceptar, lo que no voy a hacer, es otorgarle espacio ni autoridad a la UDI para atacar. Y a través mío, atacar a la presidenta. Y vamos a ver si ellos tienen el coraje moral de asumir este estándar y desprenderse de todos sus cargos y de posiciones de poder para encarar los cuestionamientos y los juicios. Tampoco voy a aceptar que una debilidad mía les permita reforzar la estrategia de la impunidad. Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de una amnistía impropia. Salgo con la conciencia limpia y la convicción de que esto es lo mejor para Chile. Palabras entonces de Jorge Insulza, ahora ya ex secretario de la presidencia chilena. Qué bueno renunciar y decir, esto es lo mejor para el país, sí, que yo renuncie. Está bien, si lo pensás vos, creo que lo mejor es que renuncie. Hubo ahí un dejo de autocrítica, ¿no? A pesar de mi debilidad, claro. Esto no empaña nada. Se hizo un poco cargo. Sí, se hizo un poco cargo. La cuestión es que sigue en picada libre la credibilidad de la clase política chilena. Hace un mes, Bachelet renovó todo su gabinete por los escándalos de corrupción y en menos de un mes, precisamente, uno de ellos se baja por vinculaciones entre la actividad pública y privada. Pero pasó otra cosa en Chile, que no tiene nada que ver con esto, que hubo una marcha multitudinaria también, pero que reclama la despenalización del consumo de marihuana. Casi 100.000 personas se movilizaron el domingo en Santiago de Chile para exigir una nueva legislación que permita el autocultivo y también que cambie la actual legislación chilena en la materia. La marcha allí en Santiago fue convocada por la asociación Movimiento Cultiva Tus Derechos, y participaron decenas de organizaciones sociales y políticas, como decía, cerca de 100.000 personas. Bastante gente movilizada, sí, en Santiago por el autocultivo y también, como decías, para cambiar la legislación punitiva sobre la marihuana. Sí, según las Naciones Unidas, Chile es el tercer consumidor de marihuana en Sudamérica. Y a pesar de que la ley considera al cannabis una droga peligrosa, según la legislación aprobada durante el primer gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet, los chilenos claramente la siguen consumiendo. Sí, el tercer país, como decías, de Sudamérica. Sin embargo, en los últimos meses hubo un pequeño avance allí en Chile, porque en abril la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para despenalizar el autocultivo de marihuana y también su venta con fines medicinales, algo que todavía debe ser validado por el Congreso, pero que va avanzando allí de a poco en el Parlamento chileno. Así que la noticia canábica de la semana estuvo en este caso en la protesta, en las calles, por parte de chilenos y chilenas. Sí, veremos qué pasa con esto. Sí, en una de esas se convierte en el nuevo Uruguay, no sé. Y habría que ver, pero bueno, lo cierto es que cada vez se instala más este debate en las sociedades de América Latina y el Caribe, sobre todo en el Caribe también, ya lo estuvimos reseñando en otras oportunidades. Quizás algún día le dediquemos un análisis más en profundidad a este tema, más allá de la cuestión simpática que nos provoca, ¿no? Tal cual. Bueno, como lo prometió Agustín, nuestro productor, al comienzo, vamos a comenzar a reseñar lo que está pasando en el convulsionado México. Ayer hubieron elecciones federales, se eligieron 9 gobernadores, también cerca de 500 legisladores y sobre todo hubo un escenario de protestas, de boicot, de violencia con represión, se habla también de muertos. Y también una gran abstención en lo que fue los comicios ayer en México. Sí, parece que estuvo un poco convulsionada la cuestión y los resultados darían como ganador al partido oficialista, al PRI, pero sin embargo todavía hay bastantes dudas sobre la legitimidad, digamos, de la elección, no solo por lo que contabas vos, Gera, sino también porque hubo un gran porcentaje del electorado que no fue a votar, por lo que se deslegitima aún más las elecciones del pasado domingo. Según las cifras oficiales, votó el 46,9% de la gente. Muy poco. O sea, casi un 53% de abstención allí en México en las elecciones. A pesar de esto, el presidente mexicano Peña Nieto sigue como si nada y ayer decía lo siguiente. Expreso mi mayor reconocimiento a todas las mujeres y hombres que cumplieron con su deber ciudadano. En especial, valoro el compromiso cívico de los cientos de miles de vecinos que se desempeñaron como capacitadores electorales y funcionarios en las más de 140.000 casillas instaladas. El mandato que hoy nos han dado los mexicanos a todas las autoridades es rechazar la violencia y la intolerancia. Es trabajar unidos para tener un México próspero y en paz. Felicito a los representantes que hoy han sido electos por la ciudadanía. Como presidente de la República, trabajaré con todos ellos, sin distinción partidista alguna. El mensaje, oídos sordos, ¿no? Así allí Peña Nieto, más allá de que su partido logró en mayoría de votos, y todavía está por verse, pero podría lograr esa mayoría parlamentaria. No hizo ninguna mención a lo que fue toda la serie de incidentes que estuvo protagonizando la jornada de ayer. Se habla de manifestaciones, detenciones, robos, quemas de urnas y también, bueno, se habla de posibles asesinatos, sobre todo impulsados estas protestas por los familiares y los sobrevivientes del caso Ayotzinapa, de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre pasado, y también de maestros que estuvieron intentando este boicot electoral. Sí, parece que también hubo una movida por las redes sociales que trataban de impugnar las elecciones bajo el hashtag no nos representan, nos faltan 43, faltan 43, abajo la democracia asesina. Sí, hablaban de mucha gente que incluso que fueron a votar, pero que eso, votaban poniendo el número 43 o alguna foto relacionado a los normalistas de Ayotzinapa. Y lo cierto es, como decíamos, que en principio lo que tiene que ver con el conteo electoral da una victoria al PRI, al partido de gobierno, con su aliado el Partido Verde Ecologista, que tiene muy poco de ecologista. y que estaría obteniendo la mayoría simple en el Congreso mexicano para, en el mejor de los escenarios, decíamos, sumar esa mayoría parlamentaria. Así es, pero nos vamos a mejor a ir a México, a que nos cuenten un poquito desde allá qué es lo que está pasando y cómo lo pueden analizar. Por eso... En un ratito nomás, mientras seguimos intentando la comunicación con México. Está costando un poquito, pero bueno, de todas maneras les seguimos contando algunos datos de lo que dejó la jornada de ayer, la jornada electoral. De los partidos mayoritarios, el más golpeado resultó el PRD. Este partido que había aparecido como una suerte de bocanada, aire fresco de centro-izquierda, sin embargo, terminó subsumido en la lógica de la partidocracia tradicional en México y marcó ayer un claro retroceso el PRD. Y como decíamos, el PAN quedó como segunda fuerza, el PAN y el PRI también son los dos partidos clásicos. Sí. El que subió un poquito es la nueva fuerza que se llama Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que consiguió una buena elección y se posicionó como cuarta fuerza a nivel nacional. Sí, está complicada la situación en México, no solo por la descredibilidad, digamos, de los partidos tradicionales, sino porque claramente no representan, digamos, por ahí lo que la sociedad está reclamando, un cambio más profundo, más radical. Sí, evidentemente es complejo el panorama, hay como una crisis de legitimidad muy fuerte, sin embargo todavía no se logra canalizar y capitalizar en un cambio a nivel institucional en México. En todo caso, en un ratito, si le parece, volver cuando podamos a México. Mientras tanto, continuamos nuestro recorrido informativo y nos vamos para la República Bolivariana de Venezuela, porque hay un visitante que no fue muy bienvenido, paradójicamente, el señor Felipe González, expresidente español, que estuvo ayer en Caracas, fue ahí a visitar a lo que ellos llaman presos políticos, que no son otra cosa que políticos presos, son los dirigentes de la oposición venezolana presos por atentar contra la democracia, golpistas. Y bueno, Felipe González fue allá a visitarlos y tuvo una malvenida. Sí, el pueblo venezolano salió a repudiarlo a las calles solamente por ir, digamos, y él se reunió con familiares y abogados de los líderes opositores, porque González es el creador en los 90 de la organización paramilitar JAL y declarado recientemente por el Parlamento venezolano como persona no grata. Pretende abogar supuestamente por la excarcelación del derechista Leopoldo López, quien se encuentra actualmente recluido por promover actos violentos a inicios del año 2014 con el supuesto plan La Salida. Sí, ese plan propiciado por la ultraderecha venezolana terminó con 43 personas fallecidas, asesinadas por las acciones violentas de la derecha venezolana. González también quiere ser el abogado de Antonio Ledezma, también otro líder opositor preso, acusado por su responsabilidad en acciones terroristas contra el país. Nuestro productor, Agustín Ducid, estuvo allí. ¿Ah, sí? Sí, lo enviamos, fue un enviado especial a Caracas. ¿Y con quién se entrevistó? Estuvo recogiendo testimonios, él habla con la gente, él habla con el pueblo, él se comunica con los de abajo. Le gusta andar con el grabador hablando más, tras ese tipo de cosas. Y nos trajo los siguientes testimonios desde Caracas. Venezuela se respeta, un espacio de debate donde decimos, Felipe, no tienes nada que hacer en Venezuela, cuando tienes que importarte son los asuntos de interés de cada uno de las esquinas de España, que bien mal están en este momento. Desempleo, no hay vivienda, no hay educación, no hay salud en España, mientras que en Venezuela tenemos vivienda construyendo día a día, tenemos salud, tenemos deporte. Ellos hablan de derechos humanos, que aquí se le violan los derechos humanos a los presos políticos, según ellos, que no son ningún preso político, sino que son políticos presos por malandro, por delincuente, por fascista. Y queremos solicitar a nuestra vicepresidencia de la República que este sujeto, Felipe González, sea declarado persona no grata en Venezuela. El pueblo venezolano repudiando la visita del expresidente español Felipe González, que tiene un largo prontuario, incluso ha sido cómplice o apoyado las dictaduras en Latinoamérica. Sí, es creador de un grupo paramilitar, nada más y nada menos de lo que eso significa, ¿no? y promotor de las políticas neoliberales en el Estado español. Bueno, obviamente sus socios de la ultraderecha latinoamericana se lo agradecen y por eso ayer se lo escrachó en Venezuela. Nos vamos a ir a escuchar un poco de música, ¿le parece? Dale, así relajamos un poco. Me parece muy bien. Y voy a decir igual que tenemos un saludo. Nos escribe Nilda también desde Venezuela. Hola, en sintonía, como siempre, un abrazo. Nos manda Nilda, nuestra oyente fiel, desde la República Bolivariana de Venezuela. No, hablando de Venezuela, apareció nuestra más fiel oyente, la querida Nilda, así que un abrazo bolivariano. Y bueno, también que si nos quiere informar algo más de lo que fue la visita de Felipe González allí a Venezuela. Mientras tanto, te reiteramos, si querés también comunicarte con nosotros, por el Facebook es Al Sur del Río Bravo y por Twitter es @ Vos podés. Sur del Río Bravo. Muy bien, Gerardo, muy bien. ¿Vamos bien? Vamos bien, la Fidel. Vamos bien, Fidel. Vamos bien. Agustín, nuestro productor, nos va a presentar la canción con la cual nos vamos a ir a un corte musical para distendernos, para relajar un poco. Al regreso vamos a probar nuevamente viajar a México. ¿Les parece? Sí, vamos a probar. Mientras tanto, nos quedamos acá con Cultura Profética, una cancioncita que se llama Despertar. Bien, un poco de reggae para... Reggae music. Que se está perdiendo en esta pequeña isla, víctima especial del imperio, interés capitalista, punto estratégico, lavando el cerebro, quieren crear un pueblo nuevo. No estás viviendo en otro planeta. Oh, por favor. defiende los valores de tu tierra. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial expansivo. Está en la calle la pulseada de mayo. En un año electoral, La Plata se satura de fuerzas de seguridad. Los 730 agentes de la policía local, armados y formados en pocos meses, se suman a la bonaerense y los comandos de prevención comunitaria, control urbano y la inminente llegada de gendarmes y federales. La campaña del miedo y el crecimiento de la desinversión social en la provincia. Además, 25 años de las torturas, crimen y desaparición de Andrés Núñez. Los pibes y las pibas de la sección Barullo debaten sobre la circulación de armas en los barrios y cuentan la historia de La Pochita, una chica de 17 años asesinada en Villa Alba. El Día del Derecho a Jugar, el uruguayo Martín Buscaglia. El recuerdo del negro de la tribuna, un cronista deportivo que se reía de la objetividad periodística. El homenaje a Alberto Morlachetti, la vigencia de su lucha por la infancia. Y mucho más. La Pulseada, conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60 entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radionauta, sonido para que sea. El ovillo de colores. Lunes, a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Comunicate con Radionauta 451-6917. Estar activamente participando. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? Continuamos al sur del Río Bravo. Seguimos en al sur del Río Bravo, la gente está en cualquiera, pero yo me di cuenta de que estamos al aire nuevamente en el segundo bloque de este programa que va hasta las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. O ¿qué hora por... es? Porque se nos rompió el reloj. Se nos rompió el reloj. ¿Se acuerdan que alguna vez iba para atrás? Bueno, ahora se estancó. La quedó. Son las 4 menos 5 según el reloj de este lado de la radio. Y son las 4 y 35 para el resto del mundo, ¿no? Sí, son las no sé cuánto para quienes nos estén escuchando en diferido, en este caso... como mucha gente lo hace. No podremos saberlo nunca con precisión. Ajá. Pero bueno, si estás escuchando en diferido, nos podés decir a lo que quieras. También nos podés enviar un mensaje a nuestras redes y la semana que viene quizás lo contestamos. Por las, el Facebook es Al Sur del Río Bravo y por el Twitter @surdelriobravo. Y esta musiquita nos motiva a presentar las mariposas que empiezan a... entrar por la ventana. Qué lindo. Qué lindas que son las mariposas. Que no son mariposas comunes, son mariposas nuestroamericanas. Hola, Jessy. Estamos acá con Jessica en su columna de géneros. Me pareció no escucharla. A ver. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Cómo que no? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Me tomé una semanita. Nos tomamos, sí, pero venimos con todo, ¿no? Sí, tenemos, viste. La agenda me imposibilitó venir el lunes pasado, pero bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a darle la presentación oficial. Me parece bien. Me parece bien porque de esta manera comienza. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Bien, Galeano nos da el puntapié inicial. Cada vez más producida esta sección, ¿eh? Impecable, impecable. Lo seguimos trayendo, recordando. Ajá. Y ante cada temática siempre hay algo de Galeano, lo cual nunca está de más. Bueno, estamos ni un amenizados. Exactamente. Bueno, me interesaba poder compartir un poco en la columna de qué se trató esto de ni una menos, que por suerte pudimos ver que se replicó a algunos países, ¿no? De la patria grande, podríamos decir. Básicamente el ni una menos en Argentina, ¿se enteraron ustedes cómo empezó la movida? Algo así. Bueno, fue un producto en realidad inicialmente de sobre todo periodistas, artistas independientes y demás, que lanzan una convocatoria un poco a raíz obviamente de la oleada de femicidios que cotidianamente nos encontramos en las tapas de diarios, en los medios de comunicación y demás, y que convocaron, ¿no? Y sensibilizaron un poco a amplios sectores de nuestra sociedad. Y bueno, principalmente un conjunto de periodistas y de artistas lanzan por medio, creo que de las redes sociales. Sí, por Twitter empezó. Por Twitter empezó la convocatoria a ni una menos para el 3 de junio. Un poco bajo esa consigna, denunciando la violencia de género y la oleada, y principalmente una de las expresiones más brutales de la violencia de género que podemos denominar bajo la categoría de femicidio, podríamos decir, ¿no? Pero que sabemos que, obviamente, es una de las tantas y quizá la más brutal expresión de la violencia de género, pero no la única. Y bueno, podríamos claramente decir que tenemos un saldo muy positivo y fue más que interesante la movida de ni una menos. ¿Fue algo histórico? ¿Usted lo califica así? Yo la califico como una jornada histórica, podríamos decir. Y que en parte también se lo adjudico a la lucha incansable de las mujeres en nuestro país. Pero bueno. Pocas veces fuera de un encuentro de mujeres ha habido una movida tan masiva. Exactamente. Por lo menos en los últimos años. Sí, y por fuera también de la lucha de las mujeres o de este tema en particular, en general, una manifestación tan multitudinaria. Con una consigna progresista. Sí, tan amplia, tan con una participación tan heterogénea. La verdad que el más allá de que estaban todas las organizaciones, obviamente las feministas y también todas las organizaciones en general, había una cantidad infernal de personas sueltas, o como quien dice, familias. Y gente que no está interpelada por la política que se involucró con esta jornada. Sí, y me parece que, bueno, obviamente el saldo es positivo en ese sentido, pero también en términos de poder visibilizar o desnaturalizar lo que implica la violencia de género, y que de un modo u otro me parece a la mayoría de las mujeres en nuestro país nos interpeló la consigna, ¿no? Obviamente la violencia de género entendemos que es una problemática social, cultural, digamos, el femicida, podríamos decir, o aquel que mata a una mujer, no se trata de un enfermito, un loquito, alguien que anda suelto y bueno, se le ocurre. Esto es parte de un problema estructural en nuestra sociedad y que hace obviamente a que la violencia de género es una de las principales condiciones para que el patriarcado se reproduzca en nuestras sociedades, ¿no? Y me parece que un poco lo que expresó esta movilización es, o los desafíos que nos presenta de acá en adelante, es cómo efectivamente, por un lado, crecer en términos de conciencia social, dar esta batalla cultural que digamos como sociedad nos debemos dar, porque digo, la violencia de género en esto, como bien decía, no es producto de un hombre loquito, sino que todos en alguna medida, en la medida que somos parte de este sistema, reproducimos alguna forma de violencia hacia las mujeres, o también se puede expresar en distintos ámbitos, desde distintas instituciones y demás. Vemos cómo se cotidianamente las mujeres somos víctimas de discriminaciones, de opresiones, de relaciones de poder, de desigualdades. Y bueno, me parecía interesante un poco el debate que se abre desde ahora, más en términos de batalla cultural, de seguir creciendo en concientización social, en ver de qué manera en las escuelas, desde distintas instituciones y aparatos, si se quiere, del Estado, se efectivamente se da una campaña para revertir esta situación, también en términos de políticas públicas y sobre todo, bueno, los desafíos que nos presenta acá en adelante el movimiento de mujeres y feministas, me parece, podríamos decir, en América Latina, digamos, ¿no? Claro, porque como decías al principio, esta convocatoria se replicó en otras ciudades de... Exacto. Contanos un poquito, latinoamericanizanos. Bueno, un poco... Nada menos. Como saben, el 3 de junio se empezó a mover por las redes y automáticamente se lanzó una convocatoria. Primero en la ciudad, o sea, en México, en la ciudad capital, digamos, México DF, que ahí interesante porque la convocatoria la impulsan un movimiento, una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que es una organización que nace y que hoy en día son las principales impulsoras de un movimiento de género y feminista, digamos, en este país, que nace a partir de los crímenes, digamos, de las mujeres en Ciudad de Juárez. No sé si han escuchado nombrar. Sí. Bueno, es un caso muy emblemático en donde hay entre 600 y 1000 desaparecidas en esa ciudad. Es una ciudad de las más violentas, digamos, porque creo que está en el límite con Estados Unidos. Y bueno, un poco desde el año 2009, que se encuentran varios cuerpos sin vida, ahí surge esta organización, creo que principalmente compuesta por madres y familiares de víctimas, que a partir de la convocatoria lanzaron, digamos, una convocatoria en México y que, digamos, tuvo amplia recepción, digamos, ¿no? El caso este de Ciudad de Juárez es un caso emblemático en donde un poco una feminista muy reconocida, que es Marcela Lagarde, a partir del estudio de este caso inventa la categoría femicidio. Y bueno, en México sabemos que en ese caso tampoco es un hecho aislado, sino que tiene índices de femicidio muy altos. Y después, otro de los países en donde tuvo repercusión la convocatoria fue en Uruguay y en Chile. Sí, algo, digamos, interesante, más allá de que no hubo movilización o no hubo una convocatoria ni una menos específicamente, que igualmente me interesaba traer, era el caso de Colombia, que justo el día antes del 3 de junio, casualidad, pero digo, se aprobó una ley, digamos, en donde se sanciona, o sea, primero se tipifica el femicidio como un crimen, digamos, como un delito. Claro, como un delito autónomo por ahí de otros tipos de crímenes sancionados por la ley y demás. Creo que la ley tiene el nombre, a ver. Rosa Elvira Celis. Rosa Elvira Celis se llamó la ley. Estaba viendo, no es que me la acordaba. Ah, bien. Claro, es en conmemoración a una víctima colombiana. Y bueno, esto es un avance en la lucha de las mujeres interesantísimo y que justamente Colombia también, obviamente que es un país con un conflicto armado y en países donde justamente la violencia está más cotidiana en otros aspectos, más allá de hacia las mujeres o no, claro. En general se observan más crímenes de distinto tipo y más femicidios, obviamente, ¿no? Y bueno, es un salto importantísimo, digamos, el caso de Colombia. Decíamos Uruguay y Chile. Y Chile. Sí. En Uruguay hubo movilizaciones fuertes, por lo que estuve viendo. Sí, cerca de 10.000 personas aproximadamente. Para el tamaño de Uruguay es bastante gente movilizada y también siguiendo un poco la consigna ni una menos, en Santiago también y en distintas ciudades de Chile también se replicó. Exactamente. Sí, por ahí, para que tengamos un panorama más general, 12 países, digamos, de los 12 países con índices más altos de femicidio, 9 corresponden a nuestro continente, lamentablemente. Hasta el 2012, para que nos demos una idea, El Salvador era declarado por la ONU el país de índices más altos de femicidio en el mundo. Y para que también dimensionemos un poco, en 2011 en este país fueron asesinadas 647 mujeres. En nuestro país, básicamente, obviamente no existen, como saben, en muchos de los países, registros oficiales, datos oficiales, estadísticas. ¿Puede ser que se haya creado un organismo para contabilizar? Sí, desde, claro, al día siguiente. Al día siguiente, exactamente. Interesante también porque, bueno, esa es una de las principales también limitaciones que existe al momento de enfrentar esta problemática con políticas públicas integrales y demás, porque justamente al no contar con datos, con cifras, con seguimientos y al no haber nada sistematizado en torno a esto, en muchos casos obviamente se desconoce, hay mayor desconocimiento de la problemática, justamente. Y bueno, me interesaba un poco contar también en términos de desafíos, que bueno, hay países que tienen leyes de avanzada, digo, sin ir más lejos, el caso colombiano ahora representa un avance importante, pero digamos, me parece que tenemos que pensar de acá en adelante de qué manera las leyes por sí mismas no implican avances concretos, porque después vemos que al momento de reglamentarse o de implementarse o de destinar presupuesto para que efectivamente las leyes se cumplan, haya asistencia a víctimas, haya políticas de prevención, que es también lo principal, porque a veces hay un discurso en relación a los femicidios muy vinculado o de la mano de la cuestión punitiva y del castigo al femicida, que es interesante, es un debate, pero igualmente por lo menos me interesa a mí también mucho más que en nuestros países efectivamente sea una política de prevención y de erradicación de lógicas violentas hacia la mujer que priman en la mayoría de los ámbitos de nuestra sociedad, que me parece que es mucho más interesante, digamos, más allá de que obviamente hay que castigar a los femicidas, a los asesinos y demás, las políticas preventivas son fundamentales. Y ahí también esta cuestión de la batalla más cultural, educativa, socioeducativa. Y bueno, en nuestro país contamos con una ley interesante, ¿no? De avanzada, podríamos decir. Pero efectivamente la implementación de esta ley ofrece mucho. ¿En relación al femicidio? Sí, en realidad la ley nuestra es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en distintos ámbitos. La ley 26.485. Pero bueno, al día de hoy, o sea, se necesita de un plan federal, efectivamente, para que haya políticas integrales. Obviamente en determinadas provincias la ley no está reglamentada. Y también, nada, por otro lado, me parecía interesante poder pensar distintos mecanismos a través de los cuales justamente las víctimas de violencia en muchas ocasiones se encuentran con trabas importantes, ¿no? Al momento de tanto la denuncia, el rol de la policía, la justicia, que en muchas ocasiones en muchos de nuestros países la verdad que la formación de abogados y de jueces y demás no tiene una perspectiva de género muy sólida, sino que por el contrario terminan siendo más violentos que la violencia que los llevó a hacer la denuncia. Revictimizando, culpabilizando, a veces hay comisarías en las que ni siquiera toman las denuncias porque consideran que la culpa obviamente es de la mujer. Y bueno, eso es lamentable. Pero bueno, me parece como desafíos para las compañeras de toda América Latina. Por ahora es seguir creciendo en organización, poder seguir visibilizando la violencia hacia las mujeres en los distintos ámbitos y amplificando y tendiendo puentes entre nuestras luchas y la de otros sectores, que me parece que hoy hay otra apertura como para masificar mucho más nuestras demandas y efectivamente de esa manera obtener logros concretos, como vemos que venimos avanzando en estos últimos años, pero que todavía estamos lejos, digamos, ¿no? Ahora, hablás de... yo coincido que fue una victoria cultural, si se quiere, el que se haya masificado esta lucha, esta consigna, esta denuncia contra los femicidios. ¿Cuál sería quizás las próximas batallas culturales para enfrentar que amplíen, ¿no? Como decías, bueno, la violencia física o los asesinatos, los femicidios son solamente una arista. Bueno, ¿cuáles serían quizás las próximas que por ahí ves que serían los próximos debates a masificar? Bien, a mí me parece interesante poder justamente trascender la consigna ni una menos por femicidio o víctima únicamente de este tipo de violencias más duras o explícitas a, por ejemplo, ni una menos por abortos clandestinos inseguros, a ni una menos víctima de redes de trata, que sabemos que es una también de las principales causas de desaparición de mujeres a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, digamos. Y bueno, justamente como ir, digamos, avanzando o desmenuzando esta consigna, porque no es la única causa de muerte de las mujeres, ni tampoco la única forma de violencia que se ejerce contra ellas. Yo creo que hay que ir avanzando en términos de desmenuzar este ni una menos y decir, bueno, también ni una menos por abortos clandestinos inseguros, ni una menos víctima de redes de trata, ni una menos por lesbofobia, que también ahora comentaba en el caso de Brasil, que es interesante, porque también sabemos que existen víctimas de violencia producto de la discriminación y a veces llegando hasta asesinatos también por no dejarnos vivir nuestra sexualidad de manera libre. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido tenemos una serie de desafíos, pero hay todo un piso interesante del cual estamos partiendo y que me parece que hay que ir contagiando a lo largo y a lo ancho de nuestro continente y que sentamos un precedente interesante. Interesante en términos de interpelación también, ¿no? Como a sectores, como bien decíamos, amplios de nuestra sociedad y que vimos que el Estado tuvo que salir a dar algún tipo de respuesta. Y bueno, lo interesante sería que en el resto de los países también pase esto. Así es. Sí, la verdad que la convocatoria, no solo por cómo fue acá en Argentina, sino también el hecho de que se haya replicado, también habla de una situación en otros países en donde el movimiento de mujeres también, digamos, está avanzando, como venimos charlando en estas columnas, y que también reclama, digamos, hacia el Estado, pero no siempre hacia el Estado, sino justamente muchas veces hacia la persona que tenés al lado, digamos, un cambio. Exacto. Y lo interesante es también poder poner en tensión, y que me parece que justamente denunciando estas cosas se manifiesta o se pone en tensión el modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Que es interesante a partir de esto, bueno, empezar a desnaturalizar que los varones tengan que ser de determinada manera, reproducir ciertas lógicas, construir su subjetividad de determinada manera y, bueno, poder avanzar en eso también. Sí, creo que eso fue también, para cerrar, uno de los puntos claves también de lo que se dio, ¿no? El involucramiento de buena cantidad de varones también en este tema, como no había sucedido en otras luchas feministas, si quiero, reclamos específicamente sobre las mujeres. Así que, bueno, interesante análisis en profundidad, ¿no? Y también las distintas aristas que se abren después del Ni Una Menos, no solo acá, sino en toda nuestra patria grande. Sí, estamos en comunicación. Sí, vamos a despedirla a Jessy, por favor. Bueno, cerramos por la canción. Columna. Trajo una canción para el programa que la vamos a pasar después. Bien, no vamos a eliminar la canción. Dejémosla, que ¿se puede quedar un ratito? Sí, sí, sí. Bien, pasaban las mariposas de Nuestra América. Mariposas de Nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. La producción lo que dice lo cumple y ahora sí, nos vamos directamente, comenzamos a viajar y nos vamos a México. En diálogo con al sur del río Bravo. Sí, porque estamos en comunicación con Daniel Vázquez, politólogo, profesor e investigador de la Flaxo en México. ¿Nos escuchás, Daniel? Hola, Gerardo, Belén, te escucho perfecto. Muy buenas tardes. Bien, Daniel, gracias por atendernos. Queríamos que nos aportes un pantallazo sintético general de lo que fue la jornada ayer en México electoral. Entendemos que hubo también una serie de protestas, boicot, incidentes, se habla de asesinatos. Bueno, ¿qué pasó ayer en México? Y también, bueno, ¿quiénes fueron los que ganaron y los que perdieron en los comicios de ayer? Claro, nosotros tenemos elecciones de medio término, nuestras elecciones son cada tres años, entonces en el 2012 tuvimos las elecciones presidenciales y en el 2015, tres años después, se renueva únicamente una de las dos cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados. Tenemos 500 diputados, son 300 por mayoría, 200 por lista plurinominal, 500 en total. Entonces lo que había ayer en juego en principio era la elección de 500 diputados, eso era como uno de los elementos centrales, sobre todo porque desde 1997 en México el partido que gobierna no tiene la mayoría en el Congreso, entonces necesariamente tiene que entrar a hacer algún tipo de coalición o de negociación con algún otro partido para poder pasar leyes. Y la otra cosa importante que se ponía también ayer era la competencia de 9 gobernaturas. Nosotros tenemos 32 entidades federativas, 32 provincias, para ponerlos un poco en términos de Argentina, y de esas 32, 9 estaban en competencia. Entonces, eso es lo que prácticamente estuvo ayer en lo que la gente salió a votar. 500 diputados, 9 gubernaturas. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió, digamos? Tal vez el principal, eran yo creo que 2 o 3 los principales debates que habrían en torno a las elecciones. El primero, si podía haber elecciones en paz en el caso de México, porque nosotros tenemos graves problemas de criminalidad, pero además de criminalidad que están ya muy relacionados con el Estado, por eso incluso acá empiezan a hablarse de narcoestados o de estados fallidos, ¿no? Entonces hay varias entidades federativas, varias provincias, que se tenía duda de qué tan grave podía ser el nivel de conflicto, ¿no? Algunas de ellas serían Veracruz, otras serían sin duda Tamaulipas, en el norte Sonora. Sonora era una de las que, por ejemplo, iba a tener una gobernatura, iba a tener Coahuila, en fin, las del norte tenían graves problemas. Pero no solo eso, sino que también tenemos un proceso ya muy fuerte de movilización social, porque tenemos graves violaciones a derechos humanos en todos los sentidos. Primero, en México somos 110 millones de habitantes. De esos 110 millones de habitantes, nuestra cantidad de gente que se encuentra en niveles o de pobreza o de marginación son 80 millones. O sea, una parte muy importante de la población se encuentra en condiciones de marginación. Y no solo eso, sino que además a partir del 2007, con algo que el entonces presidente Felipe Calderón llamó la guerra contra el narcotráfico, empezamos a tener también fuertes procesos de militarización en varias entidades federativas, que vino acompañado de violaciones graves en materia de derechos humanos, de derecho a la integridad, debido proceso, libertad personal, etcétera, etcétera. Al lado de eso también, tal vez lo que permite mirar con mucho más claridad esto que estoy contando es el muy conocido ya caso de los 43 estudiantes de una normal rural de Ayotzinapa, que fueron detenidos por una policía municipal y después desaparecidos. Hasta la fecha no sabemos qué pasó con esos 43 estudiantes de la normal rural, y el caso se hizo muy conocido porque eran chicos de comunidades indígenas en condiciones de marginalidad, estudiantes que además iban a ser profesores, y que a la fecha no sabemos exactamente dónde están. Pero así como ha sucedido con estos 43 estudiantes, nosotros tenemos en México 25.000 personas desaparecidas, y además se cuentan alrededor de 70.000 migrantes desaparecidos entre el 2007 y el 2015. Entonces el caldo en general de violencia, de violaciones a derechos, de la lógica del narcoestado, hacía que las elecciones se hicieran bastante complicadas. Una de las importantes estrategias que se hizo por parte del gobierno fue directamente militarizar 4 entidades federativas en donde hay fuertes conflictos populares. Michoacán estaba militarizado en este momento, y eso sucedió 3 días antes de la elección. O sea, Michoacán entró en los militares 3 días antes de la elección, lo mismo que en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, que son donde se esperaban los principales choques, especialmente con los profesores pertenecientes a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que es el sindicato de trabajadores de la educación, el más grande en América Latina. Y efectivamente los choques en esas entidades existieron. No fueron tan grandes como para que anular por completo la elección, pero sí que existieron esos choques. Y el otro, digamos, debate muy fuerte que se dieron días antes de la elección era por el disgusto que hay por parte de la gente, porque además las condiciones económicas son muy malas. Y además vivimos en una lógica de corrupción y de impunidad generalizado, ¿no? Hay ahora muchos se conocen muchos casos de corrupción que ligan directamente incluso al presidente con regalos, con mansiones que se le dan como regalos para que les den obras específicas a grandes empresas, ¿no? Entonces eso está saliendo a la luz y está saliendo de forma sistemática. Uno de los casos más conocidos es el de la Casa Blanca, que es efectivamente una mansión que le dieron al presidente con el objetivo de que él les diera una concesión para un aeropuerto, ¿no? Entonces esto es sistemático, la corrupción y la impunidad. Algo que se buscaba entonces era tratar de convencer a la gente de anular sus votos, de que la gente fuera, pero anular el voto, porque nosotros hemos tenido un proceso de transición, pero ese proceso de transición, es decir, hemos cambiado de un partido a otro, pero no ha tenido ningún impacto efectivo en la calidad de vida de la gente. Entonces pareciera que lo que tenemos es, sí, una crisis del sistema democrático, pero también una crisis del sistema de partidos. Pues rápidamente nada más para decirte cómo quedaron un poco los resultados en la Cámara de Diputados. Tal vez lo más importante es que tuvimos un alto nivel de abstencionismo, el 55% de la gente decidió no salir a votar, entonces tenemos un 55% de abstencionismo. Otro 5% de la población se animó a salir a votar, pero anuló sus votos, entonces tenemos un 60% entre abstención y votos anulados. Y del otro 40% de votos efectivos, el partido que está en este momento en el gobierno, el PRI, ganó la mayoría con el 33%, con una coalición que tiene con el Partido Verde Ecologista. Esos son los datos que empiezan a salir en este momento. Todavía no tenemos los datos definitivos, pero son casi cerrados con el 95% de las casillas contadas. Muy cerca de ellos está el Partido Acción Nacional, el PAN, que es un partido de derecha que tiene alrededor del 25% de los votos. Y luego vienen tres partidos de izquierda que están muy, muy fuertemente divididos, muy peleados entre ellos, entonces difícilmente se van a coaligar, cosa que les afecta porque no tienen entonces capacidad de acción conjunta al interior del Congreso. Está primero el PRD, que tiene alrededor de 12 o 13% de los votos, después está Morena, que es el nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador, que tiene el 8% de los votos, y Movimiento Ciudadano, que tiene más o menos el 7% de los votos. Entonces, el partido en este momento en el gobierno, el PRI, con su 33%, incluyendo a sus dos principales socios, que son dos partidos pequeños, uno que sacó el 6% y otro que sacó el 4%, no consigue el 51%. Entonces va a necesitar de todas maneras algún proceso de negociación con algún partido, sobre todo para una cosa que es muy importante que sí pasa en el Congreso, que son los presupuestos anuales. Daniel, una pregunta. Sí. ¿Qué análisis haces vos, digamos, dada la situación y por ahí el contexto que estás analizando y el resultado, digamos, si bien con abstenciones y con todo lo que se dio ayer, pero por qué sigue ganando el partido que está en el gobierno tras toda esta situación, digamos? ¿Cómo se puede analizar eso? El PRI tiene de forma muy tradicional un voto duro, que es justamente lo que ganó el PRI es su votación dura, que suele ser precisamente del 30 y el 33, no mucha más. Y lo que tenemos es que más bien en las entidades federativas, en las provincias, hay un muy férreo control por parte de los gobernadores. Y ese muy férreo control por parte de los gobernadores, que es además muchas veces de forma clientelar, es lo que les permite tener un fuerte control tanto de movilización como de voto a nivel de territorio. Y son los que en buena medida se movilizan y logran movilizar a los votantes del partido en el gobierno. De hecho, en buena medida, la discusión sobre seguir o no anular el voto, decían, el principal argumento para no anularlo era, es que si lo anulan. Ahí se caía justo de la comunicación, vamos a ver si la retomamos, aunque sea para continuar el análisis y darle un cierre, quizás un poco más analizando de este lado, desde las izquierdas, si se quiere, mexicanas, porque hubo distintas posturas ayer, muchos llamados al boicot, a no participar, a abstenerse, y otros que han decidido participar. Como él decía, hay tres partidos de izquierda o de centro izquierda fragmentados que se han presentado y comienzan a intentar la disputa institucional en México. Han quedado cuarto, quinto y sexto. Siguen ganando los partidos tradicionales, el PRI, el partido de gobierno, y el PAN en segundo lugar, el PRD tercero. Pero bueno, el dato, quizás si se quiere, la victoria de ayer tiene que ver con la abstención, ¿no? Él decía, entre los que no fueron a votar y los que anularon, casi el 60% del electorado. Sí, no solo que no fueron a votar, sino que hubo también incendio de urnas, robos, saqueos, o sea, una manifestación social que me parece que va un poco más allá de las elecciones. O de impugnar el voto, digo, como acto cívico. Si no, me parece con un descontento que va más allá, que por ahí lo decíamos hoy al principio del programa, que, y también lo analizaba él, digamos, que tiene que ver con la falta de legitimidad del gobierno y también con toda una situación militar y criminal, podemos decir, que sobrepasa claramente a los mexicanos y mexicanas. Sí, hablaba de cuatro estados que están militarizados en la jornada de ayer, mientras se votaba, y también bueno, una serie de incidentes que se dieron, violencia policial, la quema de urnas por parte de manifestantes, condimentos que hicieron a esta elección mexicana, que como decíamos mostró con lo que decías, ¿no? Una deslegitimación total del sistema político mexicano. Sí, vamos a ver cómo seguimos con esto y cómo es el panorama también, queremos que nos cuente un poco más ahora cuando retomemos la conversación de México, no del lado tan negativo, podemos decirlo, digamos, sino cómo pensar en una salida popular, una salida de izquierda para el pueblo mexicano, que como bien decía, tiene una desigualdad social impresionante. De 110 millones de habitantes, 80 millones están bajo la línea de pobreza, o sea, es impresionante ese número, digamos. Sí, sumado a la tragedia humanitaria que tiene que ver con los miles de desaparecidos, de asesinados que vive México producto del narcoestado, como decía Daniel, allí gobierna el gobierno en alianza con los grupos criminales y se nota en las distintas instituciones, sobre todo también en los estados locales. Y bueno, el caso emblemático allí en el estado Guerrero, en Iguala, con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado, que, como les decía, no es un caso aislado, sino que fue la gota que derramó el vaso y visibilizó esta tragedia humanitaria que vive el pueblo mexicano, esta guerra contra el pueblo mexicano que se sigue cobrando miles de víctimas y que provocó una especie de despertar en parte de la sociedad mexicana, por eso este 60% casi de abstención. También sabemos que son procesos de largo aliento, ¿no? De que no es que de un día para el otro México va a cambiar, sino que bueno, de a poco se va despertando de distintas maneras, ¿no? A través de la abstención, de la anulación del voto, de la protesta, del boicot, y de algunos partidos que, como por ejemplo Morena, que hicieron su primera incursión electoral, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que intenta por la vía institucional revertir esta situación en México. Por eso ese abanico de posturas dentro de las izquierdas y de los sectores populares en México hace por ahora imposibilitar una perspectiva de cambio en el corto plazo. Sí, y también, como decía el analista, esta idea de los estados fallidos, en vez de tratar, digamos, de pensar una forma alternativa, termina cayendo también en una visión en donde el Estado, cuanto más fuerte es, más militarizado tiene que estar, digamos. O sea, la idea también del Estado débil va un poco por ese lado. Y eso es justamente lo que está pasando ahora y lo que está convirtiendo a México en una situación peor a la anterior, digamos. O sea, que no ha sido una solución como se planteó, sino más bien todo lo contrario. Bueno, cerramos. Si le parece, México, se nos complicó volver a la comunicación. Pero bueno, nos quedó buena parte del análisis y también el contexto histórico y actual en el cual se da esta elección de ayer en México. Vamos a ver si en otras oportunidades volvemos a meternos de lleno y sobre todo también charlar con familiares de Ayotzinapa que vienen levantando esta voz y han visibilizado también esta situación, esta tragedia humanitaria que vive México y que de a poco empieza a revertirse. No se plasmó del todo ayer en estas elecciones, pero ese 60% casi de abstención y anulación del voto empieza a demostrar que algo en México está cambiando. Así es, pero ahora nos vamos a despedir de este bloque con la canción que trajo Jessica en la columna de Mariposas de Nuestra América. ¿Qué canción es, Jessy? De Aterciopelados, una canción que se llama Te Juro Que No. Bien. Y que un poco describe la situación de una mujer víctima de violencia familiar. Y bueno, me parecía un poco interesante para traerla, para cerrar esta semana de visibilización, denuncia y lucha contra la violencia de género y hacia las mujeres en nuestro país y en varios países de nuestro continente. Esto es Buenísimo. Al sur del Río Bravo. Nos vamos a la pausa con, entonces, Aterciopelados. Estoy seca, tengo algo en la garganta atorado. Será cargo de conciencia. Estoy llena de morados. Solo recuerdo con otra te vi. Amacizado yo no resistí. Te juro que nunca volverá a pasar. Que no, te juro que no. chance, fue una mala noche. Sé que ya ha pasado, no me dejes morir. Te juro que no, que nunca volverá a pasar, que no. Te juro que no, nada tendrás que reprochar. Regresa al sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo y nos escriben desde la República Bolivariana de Venezuela, la querida Nilda Responde. Nilda Responde, podría ser un programa. Sí, nos comenta lo que habíamos preguntado. Nosotros dimos la noticia que estuvo allí el ex presidente español Felipe González. Nosotros le habíamos preguntado si sabía algo, si nos puede tirar alguna data. Nos dijo, estuve buscando la alfombra roja. ¿Qué le iba a colocar a la puerta del avión donde llegaría ese cadáver senil que huele a formol y naftalina? Me refiero a ese que ustedes dijeron, no lo quiero nombrar, ni me enteré si vino o no. Bueno. Pero fue. Fue, este, y no lo quiere mucho Nilda, parece. No. Y no, el pueblo venezolano en general no lo quiere. Y nosotros tampoco, che. No, nosotros tampoco. Adiós, Felipillo. Bueno, les decimos a quienes todavía no se han comunicado con nosotros que pueden hacerlo vía Twitter a @surdelriobravo, sino también vía Facebook al Sur del Río Bravo, uno con al y el otro sin al. Facebook con al y Twitter sin al. Así es. Ajá. Bueno, nos quedan 45 minutos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hablando de América Latina, está con nosotros el momento esperado de la radiofonía. Está en su momento de fama hipercanchera, sí. Así que yo tengo mis dudas si no se va a tomar el palo y se va a ir a otro programa, se va a ir con Mónica y César o algo así. Se va a ir a Visión 7 o algo así. Claro. Nuestra latinoamericanóloga, a ver si me sale el nombre. María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Bien. Más conocida como... Lupita. Ay, sí, la verdad... por fin lo has dicho bien, Gerardo. Estoy, mira, una lágrima, no sé si la ves, Bele, desde allí, pero estoy llorando. Estoy llorando de la emoción. Y quiero que sepan que yo nunca me voy a ir de este programa. Eso quiero que quede claro ahora mismo. Es tu cuna, Lupita, no puedes dejar así la cuna que te vio nacer. Lupita no se va y así la presentamos formalmente. Desde Argentina. Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Bueno, pero para que vean que no soy la única famosa aquí en este programa, les cuento que hoy nos viene a visitar una celebridad. Ajá. Una celebridad que viene del norte, de los Estados Unidos. Ella se llama Jane Fontana Gómez y es actriz, escuchen bien, de Hollywood. Pero también... Es latinoamericanista este programa. No, pero escúchame bien, Gerardo, porque ella, además de ser actriz de Hollywood, es la presidenta del Sindicato de Actores Latinos en Hollywood, el SAL, o Latino American Actors in Hollywood Union. Y bueno, vino aquí a hacer varios comerciales y pudimos contactarla gracias al trabajo de la producción, que es impecable y excelente. Así que bueno, está allí esperando del otro lado. La trajimos especialmente. ¿Vino solo a esto, a nuestro programa? No. Ella vino a hacer comerciales aquí en Argentina. Ya me parecía que teníamos demasiado protagonismo. Pero bueno, su primera entrevista en el país la está dando acá. Ah, claramente, sí. Entrevista exclusiva para el sur del Río Bravo. Bueno, ¿es aquella que está ahí? ¿Aquella? Sí, esa chaparrita morochita. Bueno, mientras se va acomodando, sí, ponete el micrófono bien. Presentamos a... Tenemos el honor de presentar a Ella Jane Fontana Gómez. Ella es actriz de Hollywood y es presidenta del Sindicato de Actores Latinos en Hollywood. El SAL. El SAL. El SAL. Con H al final. Bueno, buen día, bienvenida a la Argentina. Hola, Bela. ¿Cómo están? Thank you for invitarme al programa. Bueno, pues con Lupita nos encontramos filmando este comercial para una importante cadena de tiendas deportivas y nos pareció una muy buena idea venir a fomentar la sindicalización de los actores argentinos que quieren viajar a los United States para actuar o para que los que hacen aquí comerciales que se hacen para empresas de allá, de Estados Unidos. Así que pues sería muy chido abrir una regional del SAL aquí en Argentina. Sería muy... Muy chido. Muy bueno. Sí. Muy piola, decimos. Very good. ¿Y qué tipo de comerciales? Pues aquí se hacen comerciales de todo. Así que la última vez, aquí estamos filmando este comercial para una tienda deportiva, pero pues para sodas, creo que aquí le dicen gaseosas, y pues autos deportivos, y pues un montón de cosas que aquí se están haciendo. Pues Argentina es un lugar bastante barato para hacer comerciales, así que hay muchas empresas que están aquí radicadas. Brevemente, vos sos latina, ¿de dónde? Pero vivís en los Estados Unidos. Sí, yo nací en México, pero cuando tenía 3 años, pues cruzamos la frontera y nos radicamos en Hollywood. Y ahí es donde yo comencé mi carrera, solo a la edad de 5 añitos. Hice mi primer comercial. Y pues desde entonces, bueno, he estado tratando de representar a todos los latinos que están allí en los United States para poder organizarnos. Y una pregunta... ¿Cómo te decimos? ¿Ella Jane? Jane. ¿Cómo fue que lograste, digamos, vos y otros tantos y tantas, supongo, formar un sindicato en Estados Unidos y más un sindicato de actores? Porque sí, son dos características muy extrañas. Ya de por sí los sindicatos, la lucha sindical no es del todo común en los Estados Unidos, menos de actores. Contanos ese proceso. Bueno, en realidad sí realmente fue muy difícil porque pues hay gente de muchas nacionalidades y aunque seamos todos latinos, es un poco difícil ponernos de acuerdo. Así que pues lo que hicimos fue empezar a hacer, lo voy a decir, muchas fiestas y pues a pura cumbita y cerveza pues nos entendimos. Y además el pedo con armar el sindicato fue que estábamos teniendo un problema. Los actores estadounidenses estaban haciendo nuestros roles, roles de latinos. O sea, imagínate, ni siquiera hablaban español y nos estaban quitando el trabajo. Así que pues, ahí nos empezamos a unir. ¿Cómo es eso? Los propios actores estadounidenses hacían de latinos. Claro. Mal, obvio, ¿no? A ver, pues les pongo un ejemplo. No sé si alguno vio Breaking Bad. Sí. Pues el personaje de Gustavo Fring, que sí, supuestamente es chileno, sí, pues no habla ni una gota de español, no, ese hombre. Queda muy mal, queda muy mal. Así tenés que razón, pues, tenés razón, Sheila. Por Sheila, eso no. Jane. Eso mismo nos dio muchísimo coraje, así que allí fue cuando nos decidimos unir. Y ahorita somos 540 mil afiliados, así que hay latino para rato en Hollywood. Che, ¿y qué, por ejemplo, qué medidas estuvieron haciendo para evitar que estos yanquis le sacaran el trabajo? Digamos, ¿cuáles son las expectativas en este asunto, en esta lucha sindical que están emprendiendo en un lugar bastante complejo? Bueno, lo que hemos estado haciendo es teniendo conversaciones con muchos CEOs de cadenas televisivas y de cine, haciendo comerciales donde mostrábamos la diferencia entre contratar un latino y otro que no. Y realmente se nota, porque fíjate, para armar los personajes, yo trato de encontrar esos pequeños matices entre las nacionalidades. I mean, si hago una mucama, aunque no tenga diálogo, me gusta saber de dónde viene. Me imagino que una mucama nicaragüense tiende la cama de una manera diferente a una puertorriqueña. Mira, la nicaragüense lo haría así. ¿Ves? Agarraría primero esta parte, luego haría esto con la almohada. Pero, por ejemplo, me imagino que si fuese una hondureña, pues empezaría de esta parte, haría este pliegue y luego tiraría así la sábana. ¿Te das cuenta? ¿Te fijas la diferencia? Sí, o sea, no, que claramente vos... se nota. Sí, sí, la forma, digamos, el brazo izquierdo, ahí está una diferencia notable. Pues ahí está el toque. Eso, o sea, que vos podés interpretar distintas actuaciones de distintos países de América Latina. Eso es lo que... Digamos, tu gracia. Claro, no, pero eso es también lo que estamos buscando con todos los latinos allí en los United States, porque la idea es que como latinos tenemos algo que los estadounidenses no tienen. Entonces, desde el sindicato estamos buscando hacer cursos de formación con los mejores maestros de Latinoamérica para que todos podamos hacer eso. Pues mira, a ver, les hago un test. Sí. A ver. No, te iba a pedir justo algunos ejemplos me más gustan, para me que gustan los test. A vamos ver. A probarla. Yo voy a repetir una línea famosa de un personaje que hice en una película de Tarantino. Y ustedes me dicen de qué nacionalidad es. A ver. ¿Preparados? Preparado. Bueno, pues. Entonces. Mr. Freddy, dinner is ready. A ver qué era eso. ¿Qué nacionalidad era? ¿La sacaron? Puertorriqueña. Muy bien, se dieron sí, cuenta me por... Sí, que era del Caribe seguro. Sí. Se dieron cuenta por cómo hice con la mejilla, ¿verdad? Sí. Bien, pero pues si yo le digo, Mr. Freddy, dinner is ready, ¿de dónde es ese? Eso fue más ecuatoriano, ¿no? Me parece no, que... No, tiene... la verdad que yo ya saqué el anterior, decime, Gerardo, toca ahora adiviné. Sí, muy bien, la has muy adivinado. Muy ecuatoriano, porque, si te increíblemente fijas, ecuatoriano. Si te fijas ese movimiento de caderas que hice mientras lo decía, es pues bien, bien, bien de Ecuador. Claro, hay muchas especificidades que, claro, que es necesario estar atentos, ¿no? Sí, exactamente. Quizás los oyentes no lo estén percibiendo, digamos, por el formato radial, pero ¿por ahí algún otro ejemplo de otro país? Y por ejemplo, si yo les digo, Mr. Freddy, dinner is ready, ¿lo sacaron? Uruguayo. Sí, vos. Exactamente. Pues ustedes sí que están afilados. Esto sí, en Estados Unidos no lo podría hacer porque nadie me entendería. Claro. Por eso es importante que los latinos nos unamos, sí, los actores latinos, y todos nos organicemos para que los latinos estemos bien representados en las películas y en las series. ¿Te diste cuenta? Porque agarró el termo, ¿no? Por eso. Sí, sí, sí. Clarísimo. El termo, sí. La cara, puso cara de uruguayo, la sí, verdad. Habló que... más. Sí, así. Sí. Sí, porque es necesario. Mira, los uruguayos tienen como ese movimiento en la nariz. Que es también un poco imperceptible, pero si te fijas, ajá, pues ahí lo tienes. Bueno, qué loco, ¿eh? Jane, la verdad, un gran trabajo el que estás emprendiendo en Hollywood. Supongo que no es fácil, pero bueno, saludamos la lucha de los actores y actrices latinoamericanas allá Y te agradecemos mucho por venir al programa, tu primera estación acá en Argentina. Sí, no sé si querés convocar a los... nosotros le hablamos de latinoamericanos, no de latinos, porque latino es como un término también muy, muy yanquilizado, si se quiere, muy colonialista. Pero bueno, en todo caso, convocatoria a los actores, actrices de nuestra patria grande que puedan estar probando suerte en el norte. Bueno, pues... A todos los artistas y actores argentinos que estén escuchando este programa, quisiera pedirles que realmente se unan a nuestra lucha para poder estar representados por nosotros mismos en las series y en las películas de Estados Unidos. Así que si ustedes quieren, pueden googlear al Sindicato de Actores Latinos en Hollywood, el SAL, y allí podrán comunicarse. El SAL con H al final, entonces. Con H al final, SAL. Sí, sí, sí. Salja, Sindicato Salja. De Actores Latinos en Hollywood. Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias a Lupita y a la producción. Realmente voy a recomendar el programa ya en México y buenísimo. En Estados Unidos. Gracias. Bien, interesantísimo. ¿Cómo le decimos entonces? Shane. Shane. Fontana Gómez. Fontana Gómez, muchas gracias por venir. Te pueden buscar en las redes, ¿no? Sí, claro, tengo el Facebook institucional, que es Shane Fontana López, presidenta del Sindicato de Actores Latinos en Hollywood. Y allí pueden dejarme un mensaje o un me gusta y podremos estar en comunicación. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Shane, por venir. Nos veremos en algún momento. Bueno, arriba, arriba la lucha del SAL. Bueno, Lupita. ¿Lupita se fue? ¿Está por ahí? Desde Argentina. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Queridos amigos de Latinoamérica. Bien. Tranquilo, fue una entrevista tranquila, no trajo a nadie extraño. La verdad, Lupita, bien. Bueno, gracias, gracias, muchas gracias por el espacio. La verdad, estoy contenta. Muy contenta. Lupita se ha ganado un lugar aquí en el sur del Río Bravo. De hecho, le están mandando mensajes por Twitter. ¿Qué le dicen a Lupita? Le dicen, aguante Lupita. Y también nos preguntan, le preguntan a Lupita en realidad. Dice, están anunciando hoy en Telenoche un renovado con incorporaciones. ¿Puede ser que se sume Lupita? Chan chan. Bueno, yo no estoy autorizada para decir nada, la verdad. Disculpen a mis fans, les pido mil disculpas, pero no estoy autorizada por mi manager a decir nada sobre mi futuro, sobre las próximas participaciones. Pero bueno, quién dice, quizás si hoy ponen ese canal me verán, no sé, quizás sea una posibilidad. Lo que sí nos podés asegurar es que vas a continuar, que seguís siendo parte a pesar de tu crecimiento, tu éxito total, tu fama, no nos vas a abandonar, vas a seguir siendo parte del sur del Río Bravo. Yo me debo este programa, la verdad. Si no fuese por esta producción que confió en mí, yo no estaría, no tendría ni Twitter, ni Facebook, ni nada. Así que yo me quedo en el sur del Río Bravo y no hay vuelta atrás. Muy bien, Lupita, muchas gracias por venir y nos vemos entonces el próximo lunes. Bueno. Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Bueno, estuvo muy bien la columna del día de la fecha de Lupita, la verdad que siempre sorprende. Y nunca hubiese esperado que las actrices se organizaran en Hollywood, ¿no? Uno los ve tan lejanos. Y pero bueno, conservan esa impronta latinoamericanista, así que más allá de su incursión allí en el corazón del imperio, tienen esa esencia latinoamericana. Revolucionaria. Así es. Nos queda media hora de programa y nos quedan un montón de cosas. Sí, se nos fue un poquito al carajo la cuestión temporal, espacio-temporal. Espacio-temporal, no sé si es el reloj que no funciona. O bueno, puede que tenga que ver que el reloj esté parado en las 4 menos 5 hace bastante tiempo. Lo cierto es que son las 5 y media, nos queda media hora y cumplimos con la pausa institucional de Radionauta FM. Pip, pip, pip, pip. Ra criollo, campesino rap, los de la paz. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea cooperativa y autogestiva. Radio Nauta. Sonido para que sea. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Continuamos al sur del río Bravo. 5:32 de la tarde. Ya estamos entrando en el último bloque de Al Sur del Río Bravo. Este programa sobre América Latina. No sé qué más decir, Gerardo. Yo voy a aprovechar para saludar a mi amigo, compañero y también colega Leandro Albani. Que otro oyente fijo. Otro oyente fiel, acompañante de este proyecto. Que nos dice, felicitaciones, happy day of journalists y aguante papo. Al carajo. Así que le retribuimos el saludo. Por ahí se contagió del Spanglish que tiró acá Sheila. Debe ser, sí, sí. No se llamaba Sheila, pero se me... Sheila. Jane. Toda de Mary Jane. Ella Jane Fontana Gómez. Aprovechamos para pasarle el chivo al querido Albani. Hoy a las 9 en Radio Rebelde, como siempre. La Palabra y el Fuego con Vicente Cito Lema, con Carlitos Aznares y el querido Leandro Albani. Continuamos con algunas noticias mientras empezamos a emprender un nuevo viaje hacia Centroamérica. En este caso, algunas noticias más que les queremos compartir aquí al sur del Río Bravo. Sí. Noticias al sur del Río Bravo. Más un adelante que para algo estuvimos elaborando. Tal cual. ¿A dónde me lleva? A Colombia. Ajá. Porque venimos hablando también hace un par de programas sobre el proceso de paz en Colombia y algunos traspiés que hubo allí, y en este caso se dio un buen paso entre el gobierno colombiano y la FARC porque acordaron crear una comisión de la verdad, como una CONADEP colombiana, podemos llamar. El gobierno y la FARC anunciaron el jueves pasado que han llegado a un acuerdo para crear una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que tendrá como finalidad que se esclarezca y conozca lo ocurrido en el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Bien, un paso importante que dieron en este caso la FARC y el gobierno colombiano, de crear esta comisión de la verdad y de Colombia. Nos vamos para Centroamérica, nos vamos para Honduras, porque como lo veníamos comentando, después de lo que viene siendo manifestaciones multitudinarias en Guatemala contra la corrupción, el efecto dominó llegó a su vecina Honduras y durante toda la semana pasada estuvieron habiendo movilizaciones en varias ciudades hondureñas también contra la corrupción. Vamos a ver de primera mano qué está pasando en Honduras. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Sí, vamos a estar en comunicación con Berta Cáceres, presidenta del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. ¿Cómo estás, Berta? Bien, compañeros y compañeras, lista para compartir con ustedes. Bien, Berta, contanos qué anda pasando en Honduras. Estamos viendo por los medios que hay algunas movilizaciones. ¿Qué están reclamando y quiénes son los que se están movilizando en distintas ciudades de Honduras? Sí, bueno, todo esto se genera debido a la indignación del pueblo hondureño ante uno de los actos más bochornosos de la historia del país en cuanto a corrupción. Recuerde que ya hemos venido siendo señalados como un país altamente corrupto en términos oficiales del gobierno del Estado hondureño, y ha llegado al colmo ya, a rebasar el acto de corrupción del Seguro Social, donde se han saqueado más de 7,000 millones de lempiras, equivalente a más de 300 millones de dólares, y esto ha alcanzado hasta el presidente mismo, al partido de gobierno, al Partido Nacional. Ha sido descarado, se han financiado campañas políticas, equipos de fútbol, se ha financiado empresas de mineras, también a proyectos turísticos muy cuestionados como Bahía de Tela. Mientras eso, han muerto más de 2,800 personas debido a la incapacidad y a este saqueo del Seguro Social. Personas que deberían de haber sido atendidas y resuelto su problema de salud. Entonces, esto ha colmado al pueblo hondureño y hemos salido a las calles de una manera impresionante, como no lo habíamos visto, creo, desde el golpe de Estado. Y se tiene previstas mucho más, compañeros. Hay más movilizaciones previstas. Incluso estamos ya tratando de organizar de manera coordinada con organizaciones guatemaltecas para hacer un movimiento ya regional en Centroamérica, compañeros, compañeras. Berta, una pregunta. ¿Qué repercusiones espera que tengan estas movilizaciones? Digamos, ¿qué es lo que está esperando hoy en día el pueblo hondureño? Qué buena pregunta, Abel, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Se cortó? Fue tan buena pregunta que no supo, que se le cortó el teléfono, que no. Qué mala suerte estamos teniendo. Estoy un poco enojada con las telecomunicaciones, la verdad. No puede ser así. Igual, más allá de todo, interesante lo último que decía, ¿no? Que están tratando de articular los sectores movilizados en Honduras con los de Guatemala, que tienen un reclamo similar, ¿no? Han estallado distintos casos de corrupción, en este caso en Honduras, por un caso vinculado al Seguro Social. Y como se están repitiendo estas movilizaciones callejeras en contra de la corrupción, y en Guatemala ha traído algunos resultados, ¿no? Como la renuncia de la vicepresidenta, como la renuncia de varios ministros. En Honduras, bueno, está un poquito más tarde empezando a surtir también efecto este tipo de movilizaciones que ponen jaque al gobierno, ambos gobiernos de derecha, ¿no? Tanto el de Guatemala de Otto Pérez Molina como el de Juan Orlando Hernández en Honduras, que si bien el tema central es la corrupción, también se cuela, ¿no? El estado de situación general que provocan las políticas neoliberales en Honduras. Retomamos entonces la comunicación con Berta Cáceres del COPIN de Honduras. Berta, te estábamos preguntando, sí, justamente en qué pueden desencadenar estas protestas, cuál es el costo que podría pagar el gobierno, qué se espera que pueda pasar a partir de del inicio de esta ola de manifestaciones. Si bien es cierto, las movilizaciones son impresionantes, de cientos de miles de hondureños y hondureñas por todas partes del país, se está pasando de un nivel de la marcha de las antorchas, como se le llama, a una propuesta más fuerte de movilización que implica un paro nacional. Se están en esas valoraciones. Recuerden que hay una diversidad de sectores que no son los que históricamente se han movilizado en el país. Y hay mucho recelo en veces en cuanto a los protagonismos. Sí destacar que son la juventud la que ha encabezado y protagoniza este movimiento. La exigencia es que renuncie Juan Orlando Hernández, que renuncie el fiscal general, que son responsables también de la impunidad y de la corrupción, que se instale una Asamblea Nacional Constituyente, y que eso, bueno, sabemos que eso está más lejano. Entonces, esperamos alcanzar una correlación de fuerza más importante que presione aún más al gobierno de Honduras y por lo menos al fiscal general y a la Corte Suprema. También que se creen mecanismos para que no vaya la reelección Juan Orlando Hernández. Recuerden que de manera ilegal ya él se adelantó con estos magistrados para aprobar de manera ilegal, inconstitucional, una reforma que le dé paso a él precisamente para la reelección. Entonces, impedir todas las situaciones, Pero claro, yo creo que, compas, siendo así más objetivos, tendríamos que esperar a desarrollar una correlación de fuerza más importante con una posición política más clara. Eso sí, el clamor del pueblo hondureño es que renuncie Juan Orlando Hernández. Sabemos que es una dictadura la que se ha impuesto en Honduras, es muy difícil que lo haga en otro país. Incluso recuerden que él ya aceptó que el Partido Nacional fue financiado con los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En otro país, seguramente, o en algunos países, eso hubiera costado ya su renuncia. Pero aquí recuerden que el Ministerio Público y el sistema judicial corresponde a los intereses de esos grupos políticos corruptos de las élites, y todo vinculado a grandes megaproyectos y empresas y bancos también, porque hay bancos responsables en este saqueo, compañeros, compañeras. Y otra pregunta que tiene que ver también con este proceso, digamos, ¿qué otros sectores están pudiendo movilizarse, están pudiendo salir a la calle, aparte, digamos, de la composición juvenil, qué organizaciones fundamentalmente, y si de alguna manera este proceso, como decías vos, necesita más claridad política, puede ser capitalizada por sectores progresistas de izquierda? ¿Qué crees vos? Sí, bueno, todos los movimientos sociales que estamos en lucha, históricos, en posiciones claras en contra del poder hegemónico, en contra de esta clase política corrupta, con poder económico, militar, real, estamos... Para coronar los problemas técnicos telefónicos, nos quedamos ahí con las ganas de escuchar el cierre, pero bueno, a pesar de eso, nos daba un panorama amplio de lo que está pasando en Honduras, que no está saliendo mucho en nuestros medios, pero que sí se está poniendo la cosa en Centroamérica. La gente está saliendo a las calles. Sí, por ahí, como bien decía Berta, aunque se cortó la comunicación, y como también decía la vez que llamamos, ya no recuerdo a quién, en Guatemala, una cosa es una consigna por corrupción y la movilización y la indignación que eso genera, pero otra cosa muy distinta es poder trascender, digamos, de ese reclamo más particular a poner en jaque el sistema social o poner en jaque no solo a un gobierno, digamos, porque sacar a uno y poner a otro, digamos, sino que tiene que ver con otras cosas más de raíz, modelos sí, políticos, recordamos, formas de... Claro, que Honduras viene también de un golpe de Estado en el año 2009, bueno, que de la cual todavía no se ha podido levantar, se mantuvo una continuidad después de ese golpe de Estado en la cual se instaló un gobierno de derecha y después siguió otro igual. Y bueno, de a poco empieza a recomponerse el tejido social en Honduras. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cómo el tema de la corrupción está empezando a explotar en muchos gobiernos o en muchos países de América Latina, no solo en Honduras, sino lo vimos en Guatemala, en Chile, bueno, en distintos países estos escándalos de corrupción están empezando a generar un proceso de movilización social con muchos actores, ¿no? Como una composición bastante heterogénea. Allí hablaba de los jóvenes impulsando estas movilizaciones. También se sumaron organizaciones campesinas, indígenas, pero también sectores medios que corren a veces por derecha a estos gobiernos. Así es. Pero bueno, vamos a volver a la Argentina. Volvemos por acá porque está con nosotros Agustín, que nos va a hablar un poco de música. Vamos a entrar en otro rubro. Nos vamos al momento musical. Deberíamos sí, yo no tengo una tapa de presentación. Eso le iba a decir. Ni nada, pero bueno. Tendríamos que armarle una, ¿no? ¿Qué dice? Podría ser. Otra también es que entre dentro de la sección cultura, que la tenemos un poco relegada, capaz. Podemos por hoy poner la tapa de cultura, porque por algo tiene que ver, pero pensemos, ¿no? Estás robando elaborar una tapa, pero está bien. Y bueno, me tengo que identificar con algo que ya existe. Pero es bueno, verdad, en todo caso podemos ver si para la próxima creamos salir una tapa especial para la banda del día. En este caso es parte de nuestra cultura popular. Sí, o banda de la semana, podríamos decir. Llegó la hora de la calle, pues. ¡Criollo! ¡A la mierda! Los de la base. Los de la base. Vecinos rap. Mira, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son la soga y el botalón. Las barrancas del Arauca. Y la garganta del cajón. La escuela con la barranca. Y la garganta del cajón. Ajá. Así se presentan. Esta canción un poco que se llama ¿Quiénes son? Se presenta un ¿cómo son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama? La canción ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Ellos se llaman Campesinos Rap. Campesinos Rap. ¿Qué es esto? Y es una banda de campesinos. Ahora mismo no me acuerdo de dónde eran. ¿De qué estado eran? Del estado Elorza. Elorza, seguro. No, bueno, de la ciudad de Elorza, del estado Apure. Apure. Sí, sí, sí. Ese. Con A era. Hasta ahí llegué. Ajá. De la República Bolivariana. De Venezuela. Ajá. De los llanos, como le dicen. Del llano venezolano. Exacto. Un poquito de lo que habla esta banda, de lo que suele hablar un poco, es de este tema de... O bueno, por ahí antes de meternos a hablar específicamente de qué es lo que cuentan con su mensaje, por ahí... Vamos a ver quiénes son. Claro, la rareza esta de que hacen rap, de que son campesinos que viven en medio del campo, y está bueno como ver esto, el rap nacido, digamos, en Estados Unidos, cómo se llega inclusive al campo, al campesinado, digamos, de lo que sería la República de Venezuela. Claro, porque es una música prácticamente urbana, ¿no? Digamos, el rap, claro. El hip hop tiene una impronta muy, muy urbana. Sí. Sobre temas campesinos. Ajá. Claro, en este caso son campesinos haciendo hip hop, rap. Sí, haciendo rap un poco y contando en sus letras, digamos, invitando como al campesino a que vuelva también. Es como una paradoja, si se quiere, una contradicción, porque estás usando rap para incitar, digamos, la vuelta al campo de la gente, y como un poco tratan de desmitificar como la buena vida de la ciudad y eso, e intentan de aludir a la gente para que se vuelva al campo, a todos aquellos que se reivindican campesinos, para que vuelvan, digamos. Unos segunditos, Tupac Álvaro de Campesinos Rap. La escuela con la pargata y la alcayata en el rincón. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son, campesinos rap. ¿Quiénes son? Estos son. Lo que tienen en común por ahí estos quiénes son, digamos, y este rap, también el rap en Estados Unidos y en la zonas urbanas, digamos, más que urbanas, por ahí podríamos decir suburbanas, en los sectores más populares, digamos, de Estados Unidos. Afroamericanos. Claro, y un poco también como que distinguir el rap, digamos, como cultura popular de por ahí de Estados Unidos, pero que llega acá, pero con otro significado también, se quiere. Se lo apropian también, sobre todo los jóvenes de los sectores populares. Sí, de buena parte de América Latina, ¿no? Sí, acá también, acá abajo de la radio. El hip hop también se ha arraigado mucho en las barriadas populares de la patria grande, y bueno, y ahora parece que, por lo que nos trae usted, trasciende los espacios urbanos. Exacto, hoy llega allá al campo, y como nos cuentan acá, son gente que entiende que es mejor la vida en el campo, y que todo lo que te venden sobre la ciudad y sobre la vida en la ciudad, generalmente uno termina yendo a la ciudad porque no le queda otra, o en búsqueda de posibilidades, por esto de que generalmente los campesinos termina siendo poco rentable quedarse a vivir en el claro. campo, entonces se van a la ciudad. Sí, pero hay algo, un dato de color que estoy leyendo acá, que Campesinos Rap se dio a conocer vía YouTube, ajá, más o menos en el 2010, con un tema que se llama No Compares. Que yo supongo que habla de la comparación entre la ciudad y el campo. Sí, me dice, estoy arriesgando. El estribillo, no, de hecho el estribillo dice: no compares a Millano con Maracay o Caracas. Y bueno, habla de todas las costumbres. ¿Le pegué? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, si la buscamos por ahí en YouTube, quizás en estos minutos podemos ponerla unos segunditos. Pero sí, como que tiene mucho de eso de reivindicar la cultura rural y las costumbres, las tradiciones, utilizando un lenguaje artístico, cultural, musical, prácticamente urbano, ¿no? Esa es como la novedad, así que interesantísimo esto que nos trae Agustín. No sé si quiere hacer algún agregado más, algún aporte más, si quiere improvisar un rapeado o algo. No, todavía no, pero la próxima por ahí te podemos traer para la sección de cultura y eso, traer a los chicos que están acá, que tenemos varias gente que hace rap acá dentro también de la Olga Vázquez, desde donde se transmite el programa, por ahí los podemos invitar para que nos inventen alguna letra. Está bueno. ¿Sabe que el otro día estábamos con... Y así con... te conseguí la tapa de la sección. Ah. Estábamos con Agustín el otro día y había uno de estos muchachos con ustedes, ¿fue, no? Sí, conmigo. Y se nos puso a improvisar. Le pedimos que improvisara y se nos puso a improvisar. Así que... Por ahí queda la idea. Ellos me pueden armar de forma improvisada la tapa de la sección. Los podemos invitar a que charlemos un rato del rap. Bien, interesante. La banda de la semana, en este caso, desde el Orza, desde los llanos venezolanos, Campesinos Rap. Unos segundos de No Compares, la canción que hacía alusión Belén, y nos vamos preparando para despedirnos. Yo. Yes, I. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Potencial lirical. Desde lo más criollo del mapa. DJ Frank en la consola. El chupa. Vamos a ir metiendo frases en el video. Desde el Orza. Ya van a ver cuál es el verdadero hip hop criollo. Vacila. Larga la DJ. Yeah. Machete con garabato y apargata con espuela. Represento desde el Orza lo más criollo de Venezuela. Si tú te crees campesino, déjese venir a mi escuela, donde abunda garrapata y me chupa la sandijuela. Campesino tú no crees, claro. Nunca vi tierra llanera, que se sube en ascensor y te bajen por escalera. La tierra que estoy pisando se vive de tal manera, que si chicas no consigue burras hay por donde quiera. Venga para que conozca del mapa lo más criollito. Pregunte por dónde queda, primo, el barrio Caujarito. Si usted se deja venir, para mi tierra lo invito. Pa' que coma morroco y cachapa y con poros fritos. Como el Orza nunca hay, ni sus mujeres tan bellas. De poetas ni se diga, todos se han marcado huella. Los cantantes más vegueros siempre apoyarán de ella. Elena iba a rapear en el medio. Pero está medio compleja la letra, estoy tratando de entenderla. Ah, a ver si. No era tan fácil. Ajá, muy rápido. Claro, tiene muchos modismos, ¿no? Interesante. Rap criollo. Bueno, nos vamos despidiendo de a poco. ¿Qué le pareció el programa de hoy a nuestro querido operador técnico, bautizado en este espacio y solamente en este espacio, Tupac Álvaro? Un gran programa, más allá de estas cuestiones técnicas que hubo, pero que siempre hay, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces hay, la verdad que ha sido piloteado maravillosamente por todo el equipo. Pudimos pilotear un poco ahí las dificultades, las barreras que se nos puso. Sí, perfectamente. Y yo creo que el programa salió muy bien. Cuando todos lo escuchemos en esta semana, que es lo que hacemos todos, ¿no? Volver a escuchar varias veces los programas que hacemos, vamos a darnos cuenta que estuvo muy bien. Bien, no podía decir otra cosa. Qué optimista, ¿verdad? Qué optimista de tu parte, Álvaro. Gracias, querido Tupac Álvaro, en la operación técnica, el militante de los botoncitos. Se despide nuestra latinoamericanóloga, la estrella de este equipo, la querida Lupita. Bueno, sí, un saludo muy grande para todos los que escucharon hoy el programa y los que lo van a escuchar en el futuro. Y los invitamos a los que no están escuchando, que el lunes que viene nos escuchen de 4 a 6 de la tarde aquí por Radio Nauta en el Olga Vázquez. Y también quisiera decirle que habría que hacerle un piquete a Telefónica, así no volvemos a tener ningún problema en comunicaciones. Muy bien. Qué radicalizada que está Lupita, me parece bien, estoy de acuerdo con ella. Pero yo creo que fue un programa, pero la verdad tuvimos demasiadas complicaciones. Yo estoy un poco enojada. Está estoy ofuscada. Le cortó el mambo. Estoy el ofuscada. Tema de la... Sí. Dos veces, dos llamadas. Bueno, usted pará. Aparte arrancó nada. Mal con el tema de los audífonos. Sí, de los audífonos. Me auriculares mejor, audífonos es que no escucho. Está ofuscada y él no puede decir audífono. Claro, después me estornudó en el medio. Yo no dije nada, la dejé pasar como un caballero. ¿No se escuchó? No sé, yo voy a escuchar el programa. No a ver se, si escuchó. Se escuchó el estornudo. De hecho está sacando trapitos al sol que nadie sabía. Bueno, no lo dije en su momento. Ah, no sé. Pero no sé. Hasta creo que me salpicó un poquito. La perdono porque bueno, ahí fue un programa así. Pero salió, creo que la levantamos, la remamos. Seguimos para adelante. Y nos queda, bueno, Agustín también se despide ya que estaba por acá. Bueno, un saludo. Saludamos a Lucía también, nuestra también productora, su coequiper. Mi coequiper, exactamente. Bueno, un saludo para los oyentes, para las oyentes. Esperemos estar saliendo al aire próximamente. Esperemos que la vecina no... o cambie el tele o haga algo. Que nos porque no podemos depender de una vecina que quiere escuchar televisión. que quiere mirar televisión, ¿viste? Que no estemos saliendo al aire. Le ponemos contexto a lo que está diciendo Agustín. La radio de Radionauta, la antena, hacía interferencia a varios aparatos electrónicos de la vecina. La vecina se quejó y ahora la antena está en el doctor. Están arreglando la antena a ver si se soluciona. ¿Por qué se colgó la antena? ¿Qué hizo? No, se ve que o tenía mucha potencia o no sabemos bien. No sé, Gerardo, no sabemos de cosas electrónicas, pero sabemos que el problema era que la señora no podía mirar televisión. Bueno, le mandamos un saludo. Exacto, y le vamos a dejar una canción también. Una canción que vos anduviste por ahí, me dijeron, que conocés un poco del tema, de la canción que se llama Rubieras, a lo que hace referencia. Sí, hace referencia en realidad a una masacre que ocurrió allí cerquita de Venezuela, en la frontera del lado colombiano, en la ribera, en la Rubiera del Arauca, en 1968. Y es un muy lindo tema con el que nos vamos. Les recomiendo que se queden a escucharlo. Obviamente de la banda que nos trajo Agustín, el tema se llama Rivieras, decíamos, hace referencia a una matanza indígena en Colombia en el año 68. Con este tema nos vamos despidiendo. Esto fue Al Sur del Río Bravo y nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 4 de la tarde por Radio Nauta FM 106.3. Imaginando los sucesos, pensamientos, genocidio, gritos, llantos y lamentos de mujeres, hombres y niños inocentes, por supuesto. Uno de los pocos casos conocidos hasta el momento. Cuentan los sobrevivientes de aquel acto tan violento. En el acto La Rubiera, donde desató el siniestro, ubicado allá en Colombia, en los llanos Monte Adentro. Invitaron un festín a 18 indios cuivas, proponiéndoles panela, ropa, techo y comida. Inocentes del asunto, ellos partieron enseguida en su curiara, canalera, remontando río arriba, sin saber lo que pasaba, se animaron a sentar. De pronto por la ventana saltan hombres con metal, escopeta, chimachete, lográndolos acorralar, matándolos como perros, sin lástima y sin piedad. Fueron 10 los campesinos, mercenarios de la muerte. A 18 indios cuivas, solo 2 tuvieron suerte. Escaparon asustados de los filos del machete, sumergido en la tristeza de ver morir a su gente. Pasa un año con 2 meses, la noticia se estremece. De los cuivas que escaparon, uno de ellos aparece, dando su cruel testimonio de lo ocurrido a toda su gente. En diciembre del 1967, fecha en la que fallecen indígenas inocentes, por manos de campesinos pagados por terratenientes. Una de las tantas veces que la burguesía remete contra seres inofensos, matándolos injustamente. Soy Moriche, soy el Yopo, Uriara, Río y Palanca. Soy el querer sin fronteras, soy el amor a distancia. En las penas las mitigo con los arpegios de un arpa. Soy mujer y soy el vientre de la tierra en la manada. Mientras que miraba cómo mataban a sangre fría, con cuchillo y con plomo del más grande hasta la cría, muriéndose desde el vientre pagaba aquel que venía, y el llanto se quedó entre el puñal que lo sostenía. Hoy en día somos varios, a pesar de la matanza, nos reunimos a diario sin planear una venganza. Somos seres humanos y delante de criminales, guajivos venezolanos comparados con animales. Pero más animal fue aquel que le preguntaron, que respondiera por qué tanta sangre derramaron. Y dijo, no sabía que guajibiar era malo, por eso yo guajibié con hacha, machete y palo. Pero más animales fueron los que le pagaron para matar a rivales que no se civilizaron. Según por su propia lengua, valía más un animal y nos dejaron morir a mengua, disque por irracional. Fíjate cómo te enturro una puñalada en el alma de un pasado que es paturro, con un lápiz entre mis palmas para decírtelo en susurro. Civilízate con calma, que para tu ser un burro no más te falta la alma. Con esto quiero decirte que así na pasen añales, mi letra va a transmitirte que todos somos iguales. No me tildes de mugroso, tengo mi corazón limpio, más bien siéntete orgulloso que llevas mi sangre de indio. Soy Moriche, soy el loco, Uriara, Río y Palanca. Soy el querer sin fronteras, soy el amor a distancia. En las penas las mitigo con los arpegios de un arpa. Soy mujer y soy el vientre de la tierra y la manada. Baviera fue algo horrible. Esta gente planificaron todo. Es mentira que son inocentes. Es igualito lo que pasó allá en Caracas el 11 de abril. La oposición llevó a esta gente al matadero, chicos. Yo me dije, nada, esto es otra Rubiera más. Mira a los hijos de la tierra, les daré mi piel bordada con una inscripción que diga: soy la América buscada. Mira a los hijos de la tierra, les daré mi piel bordada con una inscripción que diga: revolución y mañana. Le pagaron estudiosos de la CIA toda esa plaga para decirnos retrasados campesinos, qué cagada. Que no somos racionales, se repite la jornada, así como guajibiamos nos miden la misma vara. Antropólogos, amorfos, científicos de la nada, inventaron tantos cuentos que en la América no hay nada. Todos somos animales, tierra desubjetivada, por eso que hay tantas bases regadas. Aparatos de la muerte pa' gente incivilizada. Aquí solo hay petróleo, agua y selva abandonada, y dicen tranquilamente saquemos toda esa vaina, así ponemos el orden con apenas 20 balas. Pero andamos bien alerta, no se crean payasadas. Estamos en otro tiempo de prosas emancipadas. Revolución socialista, técnica socializada, asimétrica estrategia, esa es la que nunca falla. Y la tierra soy el quiebre detonada, el mapuche y el yacuá. Soy campesino, soy la América cada, pero se ha institucionalizado. Son mis huesos, somos el barro espeso, somos rico como libre es el viento, somos la piel oscura, la esperanza del honesto al que acusan de animal. Todos ven. Soy boricua, soy el loco, jure el arribo y palabra. Soy el querer sin fronteras, soy el amor a distancia, que en las penas mi niño, con sarpeños de un alma. Soy el rey, soy el vientre de la tierra en la batalla. Soy boricua, soy el loco. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Una...